Van a escuchar Kakú capítulo 75. Hemos visto su estrella. Predicado el domingo, 1 de junio de 2008, por la mañana, en Atchamé, luego en Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 75. Hemos visto su estrella. Hermanos, sepan que el cristianismo original no puede ser sino una vuelta al Edén, donde cayó el hombre con el fin de levantarle para siempre. En el principio, no era la poligamia. Dios tomó una sola costilla de Adán y con esa costilla formó una sola mujer, y cuando la serpiente la deshonró, Dios no se atrevió a reemplazarla o a formar otra para Adán. Pero la poligamia está citada en Génesis 4 como uno de los actos que realizaron los hijos del diablo sobre la tierra. Miren esas parejas de palomas, esas parejas de animales. Toda la naturaleza enseña que la poligamia jamás ha sido una institución original de Dios. Un bisnieto de Caín fue quien lo hizo. La congregación dice, amén. Pueden venir aquí con dos o tres mujeres, pero tan pronto como han conocido este mensaje y que han recibido su bautismo, nunca más pueden tener dos mujeres. Y si un hermano hace esto, nunca puede ser aceptado en este mensaje, aún en 10 o 20 años. Y he dicho que después de 7 meses de vida común, si un hombre entra a su mujer más de 3 veces a la semana, debe confesarse. ¿Ven? Bien. Vengo a mi tema. Hemos visto su estrella. Por eso, voy a leer en Mateo 2, versículo 1 a 2. Y cuando nació Jesús, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente vinieron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella vimos en el oriente, y hemos venido a rendirle homenaje. Bien, el Dios de Israel había utilizado realmente a Coré, Datán y Abiram en el desierto, pero su error era ir en contra de Moisés y pensar que podían ser iguales a Moisés. Ahora bien, ser el igual de Moisés y hacer aceptar esto a Dios, era eso lo que no hacía falta intentar. Y esto, un profeta cuyo nombre es Balaam no lo había comprendido. El Dios de Israel le hablaba realmente y él pensaba que era el profeta mensajero de su tiempo, pero cuando se estaba acercando Moisés, cuando vio a Moisés, debía dejar el sitio y quedarse tranquilo como Juan el Bautista. Pero no entendía esto, e influido por el dinero y su popularidad y su reputación pasadas, fue en contra de Moisés. Y fue ese Balaam quien profetizó que saldría una estrella de Jacob. Balaam dijo en Números 24, versículo 17, «Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob». Y se levantará cetro de Israel, y traspasará los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de tumulto. Y esto fue enseñado de generación en generación. ¿Ven? Aun cuando tomó Balaam un mal camino, la palabra de Dios en su boca era siempre la verdad. Y como Balaam, aparte del jinete africano de quien habló William Branham, ¿cuántos africanos no anunciaron que el Dios Todopoderoso daría un día una señal al África? Pero en vez de esperar esto, ya están en Jerusalén con los principales sacerdotes. ¿Cómo verán, pues, esta señal? Ahora, observen esto. Cuando los magos vieron la estrella, se dejaron guiar por esa estrella como la columna de fuego había guiado a los judíos en el desierto. Solo estos magos sabían que Jerusalén era el lugar más santo, más espiritual sobre la tierra, y que el Dios de los cielos había hecho residir su nombre. Jerusalén era lo que había de más espiritual y santo sobre la tierra, más espiritual y santa que la ciudad del Vaticano. Y era en Jerusalén donde hacía falta buscar los institutos bíblicos más grandes, y si Dios debe cumplir una obra sobre la tierra, no podía ser en otra ciudad, sino en Jerusalén, la ciudad de David. Y cuando los magos vieron que la constelación había tomado la dirección de Jerusalén, al principio, habían seguido muy bien la estrella, pero cuando divisaron Jerusalén, se dijeron, Gloria sea dada a nuestro Dios. Oh, gracias a Dios, hemos llegado. Y entraron en Jerusalén, pero la estrella no entró allí. La estrella no podía entrar allí. Y una vez en Jerusalén, se dieron cuenta de que había desaparecido la estrella. Dijeron, hemos llegado. Lo que nos queda es encontrar la maternidad. Pero para su gran sorpresa, el tiempo pasa y nada. No entienden más. Comenzaron a preguntar a todos de forma que la noticia llegó a los principales sacerdotes, los cuales a su turno informaron al rey Herodes mientras estaban en la mesa con él. Tres magos estaban en busca del rey de los judíos, el cual habría nacido bajo una señal celestial. La Biblia dice que Herodes y todo el cristianismo, es decir, Jerusalén, fueron turbados. ¿Ven? Una vez unos pastores les habían hablado de cierto canto de los ángeles y habían dicho que era a causa de su escuela pastoral, a causa de sus iglesias, o entonces era a causa del mensaje de cierto profeta que acababa de llegar a Jerusalén. Pero aquí, unos magos vinieron del oriente para hablarles de una señal que habían visto allí. Una vez eran unos pastores y ahora son unos magos. Herodes y Jerusalén fueron turbados. ¿Ven? Ahora, ¿qué sucedió? Cuando los magos vieron Jerusalén, se acercaron a los príncipes de los sacerdotes para ver lo que era. Estaban tan seguros que preguntaron, ¿dónde está el rey de judíos que ha nacido? Pero todos esos judíos llenos del Espíritu Santo y que permanecían en la palabra de Dios no sabían nada de eso. Además, cuando los pastores relataron el canto de los ángeles, no sabían nada de eso. Los pastores podían decir, no es una obra sobrenatural de Dios, porque se nos acuerda que cuando Dios creó a Adán, los ángeles cantaron en las comarcas del Edén. No nació un niño en estos alrededores. Dijeron, no, ninguno. Hay uno, pero es el hijo de un labrador analfabeto que no frecuenta ninguna iglesia. El labrador se llama Cacú Daniel y su mujer se llama María. ¿Ven? Jerusalén se dedicaba a sus numerosas actividades inútiles. Y cuando llegaron a las calles, los magos querían informarse, pero la gente tenía mucha prisa para no llegar tarde al trabajo, a su comercio, a la reunión de oración o a las sesiones de repeticiones de su coral, exactamente como habían hecho sus bisabuelos en el tiempo de Noé. Cuando los sacerdotes oyeron eso, miraron el cielo de cabo a rabo y no vieron nada. Dijeron, «Ustedes deben decir simplemente que han visto una estrella». A nosotros los sacerdotes nos toca indicar que esto se refiere al nacimiento del rey de los judíos o no. En esto, no han sido prudentes. Otros sacerdotes dijeron, no es nada particular. Fue por emoción que pensaron así. Solo es una gran estrella. Y cuando ustedes andaban, tenían la impresión de que ella se desplaza. No es nada de eso. Entonces los magos se dieron cuenta de que habían cometido un error al dejar la estrella. La congregación dice, amén. Sin embargo, los magos habían comenzado bien. Como Moisés e Israel en el desierto, la estrella era su absoluto. Cuando la estrella iba rápidamente, ellos iban rápidamente. Cuando torcía la estrella, ellos torcían. Cuando se paraba la estrella, se paraban. Esta era su absoluto. Un absoluto siempre vivo. El absoluto de los hijos de Dios está siempre vivo. Cuando ha muerto un hombre, cualquiera que sea su grandeza, no puede ser el absoluto de un vivo. La congregación dice, amén. Cuando los judíos salían de Egipto, incluso los hijos del diablo, todos ellos dijeron, nuestro absoluto es el profeta, es Moisés. Pero Dios veía su corazón. No existía todavía la Biblia o los rollos, y estaban obligados, pues, a decir como los hijos de Dios que su absoluto es el profeta que vive en medio de ellos. Pero Dios sabía que, lo mismo que unos ángeles no se sometieron a él en el cielo, porque es ángel como ellos. Los hijos del diablo no se someterían jamás a un profeta que vive en medio de ellos, porque ese profeta es un hombre como ellos. Cuando dijeron, nuestro absoluto es Moisés, el profeta que vive en medio de nosotros. Dios sabía en el cielo que era una mentira. Los hijos del diablo no pueden aceptar a un vivo como absoluto. Y entonces el ángel de la muerte se levantó, pero Dios le dijo, déjalos, al tiempo señalado serán separados. La congregación dice, amén. Los hijos del diablo prefieren un libro por absoluto, como sus padres prefirieron siempre los fetiches, unos objetos por absoluto. Un hijo del diablo puede tener un pedazo de hierro por absoluto, puede tener un objeto por absoluto y de la misma manera. Dios sabía que un día un libro iba a ser su absoluto. Prefieren a los profetas muertos a causa de su celo por el espiritismo que se ve mucho aquí en África. Por eso, tan pronto como murió Moisés, dijeron, «Somos de Moisés, nuestro absoluto, es el rollo de Moisés, es decir, los cinco libros de Moisés». Y este demonio obró sobre la tierra hasta hoy. Cuando Isaías hablaba, ellos decían, «Nuestro absoluto es la Biblia. No creemos en un hombre, creemos en la Biblia». Cuando Juan el Bautista hablaba, ellos decían, «Nuestro absoluto es la Biblia. No creemos en nada más». Y los hijos del diablo que estaban allí gritaban, «Amén». Y Juan el Bautista no sabía qué decir. ¡Oh, cómo sufrieron los profetas! En vida de un profeta, él establece a unos hijos de Dios alrededor de él. Pero cuando no está allí, son los hijos del diablo quienes se apoderan del sacerdocio para corromper toda vía de salvación. ¿Ven? Cuando los magos dejaron la estrella, estaban ahora con los sacerdotes y los fariseos y los saduceos, y estos pasaban su tiempo explicando a los magos cómo fue gloriosa la travesía del Mar Rojo con Moisés y que Moisés hizo esto. Moisés hizo aquello en Egipto. Y que tal profeta tenía esto, tal profeta tenía aquello. Ellos explicaban la historia, desplegaban los rollos, mostraban esto, mostraban aquello. Todo esto, en vez de pedir a los magos que les hablaran de la estrella viva y de todo lo que vieron allí. Para ellos, unos magos paganos no tenían nada que enseñarles. Y si Dios debe hablar a la tierra, es por ellos los sacerdotes, los más espirituales sobre la tierra. ¿Ven el orgullo que se repite hoy? Y en vez de escuchar a estos pequeños hombres que encontraron la estrella en este tiempo en que vivimos, en vez de decir a estos pequeños hombres, háblennos del profeta Cacú Filip. ¿Quién es? ¿Qué cosa nueva ha traído? ¿Cómo pasó esa grande visión del 24 de abril de 1993? Queremos comprender. Queremos saberlo. En vez de esto, cuentan historias. Jesús hizo esto. Tal apóstol hizo aquello. Así sucesivamente. Son hijos del diablo. Y es la historia la que se está repitiendo. La congregación dice, amén. Pero lo que estos grandes rabinos no pudieron hacer, un pagano lo había hecho. ¿Ven? El rey Herodes lo había hecho, pero en una mala intención. Pidió a los magos que le dijeran desde cuándo aparecía la estrella y todas estas cosas. Pero los escribas y los fariseos y todos aquellos no sabían nada de eso. ¿Ven? Estos grandes pastores, estos reverendos, estos obispos no habían tenido esta idea a causa de su orgullo. Y es esto lo que vuelve a pasar hoy sobre la tierra, mientras Dios ha hecho volver de nuevo la estrella viva que se desplaza para la salvación de la humanidad. La congregación dice, amén. Ahora, escuchen esto. Es verdad que la Biblia dice que la estrella iba a aparecer, pero si los magos tomaban por absoluto la misma Biblia que les dijo que la estrella saldría de Jacob, jamás iban a encontrar el propósito que buscaban. Pero su absoluto, su guía y referencia, era la estrella viva. Andaban con la estrella. Hablaban con la estrella y la estrella les contestaba y la presencia y la atmósfera de la estrella eran muy buenas. La congregación dice, amén. La Biblia es el testimonio del absoluto porque el profeta es el absoluto que Dios ha dado a los hombres. Segunda de Crónicas 20:20, Oseas 12:13. Y Amós 3:7, no dicen que nos confiemos a una Biblia o a un profeta que ya ha muerto. Ahora, observen esto. El canto de los ángeles fue oído fuera de Jerusalén por unos pastores que vinieron para informar a los principales sacerdotes. Asimismo, la estrella apareció a unos magos en vez de aparecer a los sacerdotes. ¿Por qué Dios hace esto? A punto de deshonrar a sus siervos, los sacerdotes. Es para decir que la palabra de Dios no viene a un sacerdote. Y hoy, los apóstoles, los profetas de iglesia, los evangelistas, maestros, pastores y todos los que ven, son los sacerdotes en la nueva alianza. Por muy poderoso que sea un apóstol, un profeta de iglesia, evangelista, maestro o pastor o reverendo u obispo. La palabra de Dios no puede venir a él. ¿Ven? Jesucristo era la palabra de Dios y cuando vino sobre la tierra, fue hacia Juan el Bautista, que era un profeta. Los sacerdotes deben hacer eco de lo que dice el profeta vivo de su tiempo. Y hoy, si son apóstoles, profetas de iglesia, evangelistas, maestros, obispos, pastores, así sucesivamente, no pueden servir a Dios a menos que hagan eco de lo que dice el profeta Cacú Philip. La congregación dice, amén. Y lo mismo ocurre hoy con los dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas con respecto a lo que Dios está haciendo aquí. Y cuando es así, los príncipes de los sacerdotes se dan prisa para rechazarlo. Y el 24 de abril de 1993, el ángel del Señor desciende. El ángel de Dios desciende y viene para hablar a un pequeño pagano que nunca abrió una Biblia. Pero, ¿puede ocurrir que Dios cambie su manera de actuar? No, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La congregación dice, amén. El canto de los ángeles va a pobres pequeños pastores que no saben nada de Dios en vez de ir a los sacerdotes. La estrella va a pobres pequeños magos que no saben nada de Dios en vez de ir a los sacerdotes. Y el 24 de abril de 1993, el ángel y el cordero van a un pequeño analfabeto allá en las comarcas de Costa de Marfil en vez de ir hacia los príncipes de los sacerdotes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. La congregación dice, amén. Bien. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios en mi boca, yo, el profeta Cacú Philip, es tan infalible con el mismo valor que las de Isaías, Jeremías y todos los profetas de la Biblia? Aunque yo debiera decir esto, y que digo aquello, y que ahora vuelvo a decir esto, ¿he fallado? La congregación dice, no. La revelación es muy dura, pero Dios la da a aquellos para quienes viene destinado eso. Ahora, ¿por qué progresaban los magos? Los magos progresaban porque tenían un guía vivo, un absoluto vivo. Y queremos un absoluto vivo porque Amós 3, 7 no dice que Dios no hace nada sin haber revelado primero sus secretos a los sacerdotes, que son hoy los ministerios de Efesios 4:11, pero Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas vivos. La congregación dice, amén. Si Dios quiere hacer algo hoy, no irá a revelar esto a Martín Lutero en su tumba allá en Alemania. No irá a revelar esto a William Branham en el cementerio de Jeffersonville. Pero lo revelará al profeta Cacú Philip, que vive y anda en medio de vosotros. La congregación dice, amén. Y ya que no había un profeta para hablar a los magos, Dios no les envía una Biblia, sino una estrella. ¿Ven? Aunque no haya profeta sobre la tierra durante 500 años, Dios jamás revelará su palabra a un sacerdote, apóstol, profeta de iglesia, maestro, pastor o evangelista. La congregación dice, amén. Y cuando un profeta deja la tierra, es la estrella la que se ha parado, y mientras ustedes se paran ahí, están en la voluntad perfecta de Dios y Dios está con ustedes. Cuando un profeta deja la tierra, párense donde les ha dejado hasta que vean otra estrella salir de Jacob. La congregación dice, amén. ¿Cómo el absoluto de un hombre que vive hoy puede ser un muerto? ¿Cómo el absoluto de alguien que vive hoy puede ser un libro de Isaías que murió hace 2.800 años? El absoluto de estos magos era la estrella en movimiento. Si les hubieran dado a los magos toneladas de rollos, no habrían podido adelantar un solo paso y todo su esfuerzo solo les habría alejado de Dios. Por eso, a pesar de los rollos que estaban allí, Dios les envió una estrella, un absoluto vivo. La congregación dice, amén. Cuando quieran dar en el hito sin el profeta, leerán libros religiosos de toda clase, ayunarán mucho, orarán mucho, pero cada una de estas cosas no hará sino llenarles de demonios y alejarles de Dios, y tendrán 10 veces más sueños que un profeta. La congregación dice, amén. Para acabar, leamos los versículos 9 y 10 de Mateo capítulo 2. Leo esto. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se puso sobre el lugar donde estaba el niño. y cuando vieron la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. La congregación dice, amén. Amo esta última frase. Amo esto. ¿Ven? La Biblia dice que se fueron y cuando salieron de Jerusalén, vieron de nuevo la estrella. La Biblia dice que cuando vieron de nuevo la estrella que habían visto en el oriente, se regocijaron con muy grande gozo. Ya no dejaron la estrella hasta que viniera a ponerse sobre el lugar donde estaba el niño. Amén. Cuando dejaron a los sacerdotes, las iglesias, Jerusalén y todo esto, vieron la estrella y cuando vieron la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Ven? No pueden ver la estrella dentro de este cristianismo demoníaco, de estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, dentro de estas misiones y estos ministerios. No pueden ver la estrella en este reino de Satanás, pero deben salir de allí. La congregación dice, amén. Hermanos, miren siempre la estrella y no saldrán jamás de la voluntad perfecta de Dios. Tengan todos los rollos de los profetas que quieran y léanlos, pero que su absoluto sea siempre la estrella viva de su generación. Si la estrella va a la derecha, vayan a la derecha. Si la estrella va a la izquierda, vayan a la izquierda. Si la estrella avanza, avancen con ella. Pero no digan, Isaías dijo esto, Pablo dijo aquello. No, avancen con la estrella, como en el principio con Moisés. Salimos numerosos del oriente, pero aquí hay los prudentes que siguen la estrella y los que no la siguen. Es verdad que estuvieron contentos cuando vieron al niño, pero la Biblia dice que cuando vieron la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y puedo imaginarme esta gran alegría que tuvieron. Y he aquí la alegría que la humanidad habría tenido si no se hubiera confiado hoy a las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. He aquí la alegría que los branamistas habrían experimentado si no hubieran avanzado cuando se paró la estrella el 24 de diciembre de 1965. El que tiene la sabiduría para entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 75. Hemos visto su estrella. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.